muerte, que tus fuerzas vuelvan a subir. Ha llegado en tu vida el día en que tienes que partir, este grande tanta aventura que otro rumbo seguir. Debes tener presente que ante todo es al servir, y al hacerlo en tu mente encuentres la forma de vivir. Los recuerdos que embargan tu mente, de nostalgia, tristeza y dolor, en un aliviente para no vencerte y seguir al sol. Ha llegado en tu vida el día en que tienes que partir, este clan de estas aventuras de otro rumbo seguir. Debes tener presente que ante todo está el servir, y al hacerlo en tu mente encuentres la forma.